formo parte de la ONG Acción Monred, que organiza este acto. Y bueno, en primer lugar queremos agradeceros que vayáis acercados hasta aquí. Nos emociona mucho poder reencontrarnos en la universidad después de tanto tiempo de pantalla. Gracias también a Román y a Laura, que hacen un gran esfuerzo por venir de lejos, ponen su vida un poco para arriba y nos ofrecen su lucidez en bandeja, así que aprovecharla. Y bueno, y en último lugar, agradecer también a quien hace posible este acto. A la Unidad para la Igualdad, que nos ofrece recursos, a Maite Padilla de la Facultad de Ciencias de la Educación, por facilitarnos este espacio, a Daniel, que es también el técnico y que hace posible que nos sigan por este. El proyecto Aula del Pensamiento Crítico es un espacio, como muchos y muchas sabéis, de reflexión, discusión y estudio en el marco de la Universidad de Sevilla, que arrancamos en el caso de Sevilla en 2018, donde se exponen y debaten ideas y experiencias que nos ayudan a comprender y conocer la compleja realidad social. Lo hacemos con la mayor rigurosidad posible, y por eso contamos con gente estupenda, con profesorados especializados, con profesionales, intelectuales y artistas que desarrollen su actividad en torno a los temas que vamos eligiendo. En este caso, con dos feministas de dos generaciones diferentes, son Paloma Uría, que la tengo a mi derecha, y Laura Magaña, a mi izquierda, que abordarán en un formato de entrevista algunos retos feministas actuales, al calor de la reciente publicación de Alianza Rebelde. El plan, un poco, es que dialoguemos durante una horita, el cuarto más o menos, y luego hagamos un debate al final. Os las presento y luego arrancamos. Paloma Uría es doctora por la Universidad de Oviedo y profesora jubilada en enseñanza media. Fue diputada por Izquierda Unida en el Parlamento Asturiano. Se interesa especialmente por la literatura y el feminismo, y sobre estos temas ha impartido numerosos cursos, presentado ponencias en congresos, jornadas y seminarios. Ha publicado la revista Astura, Página Abierta, Disenso, y entre sus publicaciones destaca, además de Alianza Rebelde, de la que Luis tiene ahí una buena colección, El feminismo que no llegó al poder y Polémicas feministas. Yo de mayor quiero ser como ella, cabal, valiente y serena. A mi izquierda tengo a Laura Magaña, que es experta en la aplicación de la perspectiva interseccional en la intervención social y diseño de políticas públicas en género y feminismo. Es docente en diversos posgrados y grados universitarios y formadora de profesionales en violencia de género. Destaca en su crítica al punitivismo, el abordaje de las violencias sexuales y la defensa de las feminidades transgresoras. Algunas de sus publicaciones son Esposas nefastas y otras aberraciones, Dispositivo jurídico como red de construcción de feminidad, Violencia femenina y aberraciones de género, Reflexiones contra la violencia generalizada, y ha escrito por muchos artículos en prensa y colaborado en el proyecto editorial colectivo Puta e Insumisa. Es una activista libertaria y feminista que compila actualmente en el interesante proyecto colectivo Proyecto X. Por suerte, sus ideas nos incitan siempre a desafiarnos de la senda preestablecida. Hemos surfeado juntas las tres durante la pandemia, ola tras ola, preparando telemáticamente junto a otras personas esta publicación. Alianza Rebelde en Feminismo Más Allá de la Identidad, publicado por Belaterra Ediciones. Es una apuesta plural, decidida por abordar el disenso, sin complejo, desde la libertad, como mejor manera de fortalecer el feminismo. Personalmente, para mí, este proceso ha sido una lección de valentía en tiempos pandémicos difíciles, en los que yo además estaba un tanto asolada por el miedo y la incertidumbre. Hacerlo en un marco inclusivo de carácter intergeneracional ha sido muy estimulante para profundizar el pensamiento y la acción feminista. Encontrar además complicidad de mira ha sido un regalo entre tanto ruido en redes y tanto aislamiento, tanto el pandémico y también ese aislamiento que muchas personas sentimos a veces respecto al feminismo más hegemónico o políticamente correcto. Eso para mí ha sido un regalo. Además del pacto de la oportunidad de la pandemia, ¿no? Bueno, quería preguntar así en un tono más personal para ti, Laura, que ha representado el libro. Bueno, primero de todo, antes de nada, agradecer la invitación a Belén, ¿no?, y a todas las compañeras que han organizado el acto. También agradecer a Luis, ¿no?, la que esté aquí con los libros, que siempre, ¿no?, que antes comentábamos con Paloma, que a veces se confunden las presentaciones del libro con charlas y que no sabíamos muy bien, ¿no?, hasta qué punto, bueno, ¿no?, hasta qué punto se entendía que todos los contenidos y de todas las cuestiones de las que vamos a hablar hoy son contenidos que están en el marco de este libro, ¿no?, por mucho que en algunos momentos pues también hayan más reflexiones también personales o reflexiones también políticas de cada una de nosotras y de nuestras militancias, ¿no? Bueno, no me quiero extender porque de hecho Belén nos había dicho que en esta primera pregunta, ¿se oye? Perdona, que falla un poquito. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Mejor? No. Bueno, pues pasamos de Belén. Pues Belén nos había... ¡Hala! Vale, pues Belén nos había dicho que esta primera pregunta la teníamos que responder en dos frases, ¿no? Cosa que para mí es un objetivo prácticamente imposible. Pero simplemente, bueno, voy a decir tres ideas, ¿no?, respecto a lo que ha supuesto para mí participar en la coordinación y también en la escritura de este libro, ¿no? No solo en el libro, sino el libro como un proyecto colectivo que es el resultado también de reflexiones y de militancias y de experiencias conjuntas también, pues con Paloma, con Belén, con Marian, que también está aquí, ¿no?, y con muchas otras, y con otras compañeras y compañeros, ¿no? Cuando yo hablo de lo que ha significado para mí el libro, hablo siempre de una cuestión que me parece súper importante y que me recuerda cuando yo empecé el feminismo, ¿no?, que es que al principio, cuando yo empecé el feminismo, el primer libro que me leí sobre el feminismo fue La reproducción humana, parece que se llama, creo que se llama así, de Lidia Facón. Son dos tomos de Lidia Facón. Entonces, pues este fue el primer libro que yo me leí de feminismo con 16 o 17 años, porque fue un libro que encontré en una feria de libros de segunda mano, de feria de libro antiguo, y me pareció maravillosa Lidia Facón, que además había sido una abogada feminista, representante del feminismo radical en el Estado español, etc. Entonces, bueno, pero claro, yo decía, madre mía, qué horror, ¿no? O sea, es como, o sea, ¿dónde entro yo en este feminismo, no? O sea, es decir, ¿dónde entra esta feminidad muchas veces hiperbólica, hipersexualizada, que ha recibido también una serie de castigos por no adaptarse a las normativas hegemónicas de género de la feminidad? ¿Dónde entra en estas cosas de las que habla Lidia Facón, en este feminismo del que habla Lidia Facón, ¿no? Y entonces después me llevó a las manos un libro que se llama ¿Qué quieren las mujeres?, que es un libro de Editorial Talasa, de la colección Hablen las mujeres, que era una colección coordinada precisamente por Cristina Garizabal y Amparo Pineda, que forman parte también de ese proyecto, ¿no?, colectivo, tanto del libro como de la militancia compartida y coordinada, ¿no? Y entonces, en todos estos libros, de repente, se hablaba de un feminismo prosexo, de un feminismo que defendía los derechos de las trabajadoras sexuales, que hablaba del estigma de puta, ¿no?, y de cómo todas las normativas sexuales respecto a la feminidad no solo afectaban a la estigmatización de las trabajadoras del sexo, sino también a todas aquellas mujeres que teníamos feminidades incorrectas. Y para mí fue algo como súper liberador, ¿no? Fue algo que dije, ostras, vale, esto sí que es un feminismo que me sirve para interpretar mi experiencia, para entender de qué forma funcionan los castigos hacia esas transgresiones de la feminidad, y de alguna forma legitimaba mi experiencia y mi forma de existir en el mundo como mujer, pero luego eso incluso también lo pondría en cuestión, ¿no?, la cuestión de esa identidad fija, ¿no?, como mujer, ¿no? Pero sí que de alguna forma a mí me sirvió para eso, ¿no? Y una de las cuestiones que yo pienso respecto a Alianza Rebelde es como ojalá el libro de Alianza Rebelde y todas las reflexiones que se contienen en él a alguien le sirvan también para decir todo este feminismo o una parte de un feminismo hegemónico que oímos muchísimo porque tiene muchísima cobertura, mucha más cobertura por parte de los medios de comunicación, ¿no? Y que muchas veces está construyendo a las mujeres como seres infantiles sexualmente, como seres hipervulnerables, como seres hipervictimizados que buscan única y exclusivamente o casi parecería de forma prioritaria la venganza hacia el otro que les ha dañado. Que ese feminismo no representa a todas, ¿no? Y que quizás en Alianza Rebeldes hayan otras personas que pueden encontrar, no solo mujeres, sino personas también con disidencias de género y con disidencias, ¿no? Disidentes del género y la sexualidad, que puedan encontrar una legitimación a su experiencia y una abertura en la cual puedan sentirse no solo legitimadas, sino que también puedan tener bueno, ¿no? algunas estrategias políticas que a mi entender son mucho más liberadoras y mucho más emancipadoras. Y solo digo una idea porque ya llevo los cuatro cantos hablando, con lo cual las dos pues ya no hace tiempo. ¿Y para ti, Paloma? ¿Qué ha supuesto el libro para mí? Bueno, pues yo creo que si miráis en el prólogo la cita que hace Juan Pineda de la tesis de Walter Benjamin, de alguna manera responde a mis sentimientos y a mis expectativas en el momento de ponernos a colaborar para escribir el libro. Es decir, que yo escuché las voces que, como las de Laura Macaya, por ejemplo, ahora las acabo de escuchar ahora de Laura Macaya, escuché en estas voces el eco. Con claro, nítido, de voces pasadas, de voces que me pertenecieron a mí, entre otras muchas mujeres de aquellos años, y que durante un tiempo pues, fueron acalladas, o por lo menos no conseguimos hacerlas huir. Y es ahora cuando de repente, en esos momentos en que el feminismo resurge, escuchamos aquellas voces, ecos de aquellas voces. Es decir, que lo que supone este libro, creo yo, es una reconciliación, pues no sería reconciliación, reencuentro del pasado con el presente y espero que con el futuro. Un reencuentro de las ideas y de las expectativas y de los deseos que tanto las de mi generación como las actuales, como la generación actual, estamos creo que todavía tratando de expresar y de alcanzar. Por lo tanto, yo creo que el libro fue eso, una colaboración de generaciones, pero no tanto por lo que se refiere a la edad, sino por lo que se refiere a ideas y experiencias que resuenan otra vez y que de alguna manera se tratan de expresar en este libro. Podría extenderme, pero casi prefiero después continuar un poco más explicando esta idea. Y de momento, pues, me vale. Bueno, mira, vamos a mostrar aquí. En esta diapositiva veis algunos de los ejes en los que se estructura el libro. No vamos a abordar todo esto, ni tampoco vamos a hablar de las materias en las que Laura y Paloma no han intervenido directamente. Nos vamos a centrar en aquello en lo que mejor dominan. ¿Vale? Aunque podamos estar hablando largo y tendido, ya se nos ha notado, ¿no? Bueno, nos vamos a centrar en este caso, en el primer bloque en el que participa Paloma. Quería preguntarte, Paloma, ¿por qué crees que merece la pena ampliar el barro de las duras discusiones feministas de hoy en aquellos lodos de hace casi 40 años, ¿no?, que describe? Bueno, pues yo creo que recojo un poco lo que estaba, lo que había empezado a decir, ¿no? Repentinamente, o de forma quizá un tanto inesperada, en la segunda década del siglo, resurge con fuerza el movimiento feminista después de unos años de cierta parálisis, ¿no? Y nos encontramos con que ese resurgir del feminismo viene acompañado de una intensa actividad polémica. nos encontramos de alguna manera sorprende a la opinión pública y a las propias mujeres del mundo feminista, sorprende la intensidad y la vehemencia, incluso a veces la violencia verbal de las polémicas que surgen en el seno del movimiento. Entonces, la idea que de alguna manera yo expongo en el primer artículo y que se desarrolla también en la introducción del libro es retomar esas polémicas y hacer un llamamiento a la sociedad y a la sociedad civil y al mundo feminista para reflexionar y para tratar de, no sé si sería la palabra, de entablar un diálogo sereno sobre las distintas posiciones. Porque efectivamente el movimiento feminista no fue en el pasado un movimiento unitario como no lo es ahora. El movimiento feminista sí fue unitario durante algún tiempo, y supongo que para muchas de vosotras todavía lo recordaréis o conoceréis, fue un movimiento que aunó reivindicaciones, es decir, que se unió, que fue unitario en cuanto a sus demandas. Pero ya desde el principio, en su seno, se manifestaron distintas posiciones en cuanto a lo que podía ser, o sea, la propia concepción del feminismo. Ideas y polémicas sobre la sexualidad de las mujeres, sobre qué significaba ser mujer, sobre a quién dirigir nuestras demandas, sobre quiénes eran o de dónde procedían las razones o las causas de la discriminación, etc. ¿No? Todas estas polémicas que se manifestaron entonces, pues se reproducen en la actualidad. Y la idea en este libro sería recogerlas y plantearlas desde el punto de vista de una corriente, digamos, del feminismo, que es la que de alguna manera representamos. Desde mi punto de vista, en las polémicas feministas, las discusiones, los debates feministas, tienen podríamos decir una doble base. Se puede buscar más, pero yo puedo plantear desde dos puntos de vista. Por una parte, lo que puede ser la confusión entre el plano personal y el plano estructural. ¿Qué quiere decir? Me refiero a esto, cuando hablo de planos, del plano estructural, del plano personal, me refiero a decidir o plantear cuáles son los objetivos del movimiento, los grandes objetivos, es cuál es la estrategia del movimiento y, por lo tanto, a quién dirigimos nuestras demandas. Desde ese punto de vista, los objetivos parecen claros. Los objetivos del movimiento feminista eran reivindicar la igualdad de las mujeres con los hombres, la igualdad, digamos, civil, y también la libertad entendida como autonomía personal, como capacidad de decisión, de autodeterminación de las mujeres, por lo tanto, de liberarse de una autoridad, o sea, de la heteronomía, ¿no? De una autoridad externa que podía ser normalmente era masculina. Bien, estos serían, digamos, los objetivos. ¿Y a quién dirigíamos estas demandas? Las dirigíamos a los gobiernos, a los estados y a sus representantes, a los gobiernos, ¿no? La mayor parte de estas demandas, en el caso del Estado español, se dirigieron a los nacientes gobiernos democráticos y consistió fundamentalmente en el reconocimiento de derechos. Pero también, aparte de este reconocimiento de derechos democráticos, en el movimiento feminista había también un intenso deseo de cambio social. Era un movimiento muy inspirado por ideas procedentes del ámbito de la izquierda, quizá yendo ya más atrás a varios franceses, revoluciones culturales en Europa o Norteamérica de los 60. Es decir, que junto a una profundización y avance de la democracia había un deseo de cambio más radical, un cambio que significase un cambio que no afectase solo a las mujeres, sino a todas las desigualdades. Al mismo tiempo, el movimiento feminista, al mismo tiempo que se dirigía a los gobiernos, se dirigía también a la sociedad tratando de conseguir, de impulsar este cambio social, que sería sobre todo un cambio basado, en este caso, en las relaciones interpersonales, y también se dirigía a los hombres en el sentido de plantear reconocimiento y la renuncia a sus privilegios, a los que suponíamos privilegios masculinos, a las mujeres también un cambio en su visión de su papel en la sociedad. Es decir, que si por un momento, desde un punto de vista, el movimiento feminista se dirigía a los gobiernos, se convertía en un movimiento político. Y desde el momento que se dirigía también a la sociedad, preconizando ese cambio social, ese cambio cultural, se convertía también en un movimiento ético, de carácter ético. Pero, entonces, nunca se dirigió a los individuos concretos. Quiero decir, nunca desde el movimiento feminista se buscó un culpable que no fuese el sistema. Me explico. Quizá eso lo entendéis mejor si veis cómo a lo largo del desarrollo del movimiento y paulatinamente se fue renunciando a esa denuncia del sistema social y se fue centrando cada vez más la denuncia en el género masculino, en los individuos del género masculino, sobre todo cuando se empezó a tratar el tema de la violencia. Poco a poco, las demandas feministas en estos últimos periodos fueron dirigiéndose más a buscar la culpabilidad de género y centrándose sobre todo en la culpabilidad, en la responsabilidad del género masculino e incluso de individuos concretos del género masculino cuando se trataba de casos especiales de abusos o de maltrato, etc. Esta posición, que no era la del principio del movimiento, este cambio de buscar la responsabilidad, de lugar de buscar la responsabilidad en el plano social, en la estructura social, buscarla en la responsabilidad del género masculino, coincidió también, o llevó también como consecuencia, a considerar que si bien el género masculino, es decir, los hombres eran los culpables o los responsables, las mujeres éramos las víctimas. Todo el género masculino era culpable, todo el género femenino era víctima. Y el feminismo se convirtió así en la manifestación del victimismo. Convirtió el feminismo, un sector muy potente de feminismo, se convirtió en un movimiento de víctimas. Cosa que no respondía en absoluto a las primeras ideas de nuestro movimiento. Al revés, el movimiento al principio era un movimiento de mujeres que querían empoderarse, que no se sentían víctimas, sino que se sentían luchadoras por sus derechos. Pero poco a poco, de forma quizá paulatina y poco, no muy consciente, se fue convirtiendo en un movimiento de víctimas que lo que buscaban eran dos cosas: acusar, denunciar a los culpables y pedir protección del Estado. El feminismo de los últimos años se centró mucho, no en reivindicar derechos, sino en pedir protección. Desde las leyes de violencia, que efectivamente tienen su sentido y su valor, no digo que no, pero a partir de ese momento se empezó a pedir fundamentalmente protección y al mismo tiempo denuncia. Es decir, la protección infantiliza. No es que no haga falta, reconocer derechos no quiere decir que ni siquiera los derechos sea una víctima que necesite protección. El proteccionismo hacia las mujeres lo que hace es victimizarlas aún más y no ayuda a empoderarlas, no ayuda a salir de esa situación. Laura tiene muy estudiado ese tema y seguro que se va a ayudar a ellos. Pero además, el victimismo, aparte de, de pedir más protección al Estado y de no facilitar la autonomía de las mujeres, recurren con frecuencia, como os decía, a la denuncia, a la prohibición, a la censura. Es algo que también vemos en el feminismo de los últimos años y que nosotras tratamos de combatir en nuestras polémicas, ¿no? Todo lo que consideramos que nos puede, que no nos gusta, que nos puede hacer daño, exigimos que se prohíba, exigimos que se censure, y eso no es una buena vía para un movimiento que se proclamó siempre libertario, democrático y amante de la libre expresión. Al mismo tiempo, ya para terminar, pues como que me había pasado, ¿no? Pues desde esa posición de victimismo y de petición de protección y de denuncia, se intentó, bueno, no digo se intentó porque es demasiado bueno, se construyó desde el feminismo una ética, una forma de ser mujer, de ser feminista, un comportamiento sería propio de las mujeres, que sería el único comportamiento, la única forma de ser, la única ética, en última instancia, la única que correspondía a las verdaderas mujeres, un poco entre comillas. Y esa ética, esa forma de ser, de concebir el comportamiento, la sexualidad, etc., se exigió también que el Estado la hiciese suya. Eso se ve claramente, por ejemplo, con el asunto de la prostitución. Se decide qué es lícito desde el punto de vista sexual para las mujeres y qué no es lícito, y lo que no es lícito, según ese punto de vista, se exige que el Estado lo considere no lícito y por lo tanto lo prohíba. Es decir, que se ha llegado a una situación muy alejada de lo que el movimiento feminista en un principio pensamos que podía ser. Un movimiento que luchaba por derechos, que exigía un cambio social, que exigía alianzas y colaboración, y que no pedía ni castigos, ni censura, ni protesta. Bueno, eso es un poco lo que queremos nosotros ahora, de alguna manera, con lo que queremos polemizar y presentar alternativas. Con esta crítica que hace Paloma, la confusión del plano estructural con el individual está estrechamente ligada a las reflexiones antipunitivas que se desarrollan en el segundo bloque del libro, ¿no? En la medida en que el sistema penal interviene al final de un conflicto y solo puede individualizar sus causas, siendo incapaz de prevenir, educar o combatir las estructuras sexistas y particularmente la violencia. La obra que se está proponiendo ante las derivas punitivas de una parte del movimiento feminista. Bueno, antes de entrar en las propuestas, como yo ya soy muy de enrollarme, voy a hacer un pequeño análisis de por qué, o algunos apuntes, ¿no?, de por qué consideramos que el feminismo está reproduciendo las lógicas punitivas, ¿no?, y qué elementos tenemos para oponernos a ello, ¿no?, y después qué propuestas hay, ¿no?, porque hay también algunas propuestas. En primer lugar, en el libro se recogen bueno, ¿no?, como una serie de artículos que de alguna forma representarían la mayoría, si no todas, las perspectivas o las posturas críticas feministas respecto al punitivismo, ¿no? Es decir, que también hay una diversidad de posturas desde el abolicionismo penal, en el que yo, por ejemplo, me embarcaría, hasta la defensa del derecho más garantista o hasta la defensa de un derecho penal mínimo, o sea, propuestas críticas con el punitivismo, pero que tienen como diversas formas de abordarlo, ¿no? Cuando a veces se dice, pero bueno, ¿qué feminismo punitivo? ¿Qué feminismo punitivo? ¿Qué feminismo punitivo? ¿No? Entonces, bueno, tanto si el feminismo está siendo instrumentalizado por parte de los sistemas punitivos para aumentar las penas, aumentar los delitos y de alguna forma seguir esa senda punitiva de los actuales sistemas neoliberales, como si efectivamente existe una parte del feminismo que es punitiva y que por tanto está demandando más penas, está demandando más delitos, está de alguna forma también no solo demandando más protección o más penas, más delitos al sistema coercitivo estatal, sino también de alguna forma reproduciendo las lógicas securitarias de los sistemas de control neoliberales, que eso no se hace única y exclusivamente pidiendo determinados aumentos de penas o el aumento del punitivismo al sistema coercitivo estatal, sino también reproduciendo las propias lógicas punitivas y de las lógicas y la cultura del castigo en los propios marcos de los movimientos sociales, como luego ya veremos, ¿no? Incluso en los marcos del feminismo. Podemos ver ejemplos de todo ello desde de esa instrumentalización, ¿no? o de cómo el feminismo está siendo instrumentalizado, cómo está sirviendo para aumentar ese punitivismo, desde la propuesta y la existencia de la cadena perpetua revisable para los delitos en los cuales haya habido un homicidio en el que previamente se hayan producido ataques o violencia sexual. Las modificaciones, la reforma del Código Penal del año 2015, en las cuales, por ejemplo, se consideraba que tenía que haber libertad vigilada a personas que habían cumplido condenas, o sea, una vez cumplidas las condenas a personas que habían cometido también violencias, delitos contra la libertad sexual. Vemos también la ley Mordaza, ¿no? Y cómo esta también lo que hace también es convertir en faltas administrativas comportamientos de, dijéramos, como de intromisión sexual de baja entidad que no son consideradas, que no son consideradas delito, aunque ahora ya sí lo van a pasar a ser consideradas, pero que en cambio pueden ser punibles o que pueden ser castigadas a través, por ejemplo, de sanciones administrativas, a través, por ejemplo, de la ley Mordaza. La ley Mordaza, que como bien sabemos además, es una ley que ha servido también para criminalizar a los movimientos sociales y para criminalizar a las trabajadoras del sexo y para criminalizar, ¿no?, a una gran parte de colectivos vulnerabilizados, ¿no? Cuando defendemos un feminismo no punitivo, creo que tenemos que tener muy en cuenta que, como bien han apuntado la criminología crítica y la criminología crítica feminista, el aumento del punitivismo en los últimos, años, ¿no?, en los últimos, sobre todo desde los años 70 y los años 80, el aumento del punitivismo ha ido acompañado del desmantelamiento de los sistemas de bienestar. Eso es algo que explica muy bien lo Cuacuán, ¿no? De cómo el desmantelamiento de los sistemas de bienestar produce una serie de riesgos sociales en las cuales las poblaciones nos sentimos el riesgo, evidentemente, puesto que de repente se da, ¿no?, en estos sistemas neoliberales se da una precarización de la vida generalizada, una pérdida de derechos, una pérdida también de, o sea, una pérdida también de capacidad económica, cada vez, ¿no?, o sea, más diferencia entre pobres y ricos, o sea, unas situaciones de precariedad que generan inseguridad y que generan sensación de riesgo, y que, en cambio, en lugar de abordar esa situación y en lugar de enfocar al riesgo derivado precisamente del desmantelamiento de los estados del bienestar y de la destrucción de las comunidades, lo que se hace es esa tendencia a la particularización del riesgo y a decir que, de alguna forma, que es lo que un poco comentaba también Paloma, ¿no?, esa tendencia a situar el riesgo en los perpetradores del delito, es decir, situar el riesgo en grupos concretos o en personas concretas, que son esos grupos supuestamente productores de riesgo, que además en las sociedades actuales de control, racistas, clasistas, etc., evidentemente siempre van a estar marcados por el sesgo de la clase social, o sea, por el sesgo racista, clasista, etc., ¿no? Y por tanto, esos grupos supuestamente productores de riesgo van a ser señalados como los causantes de la inseguridad de la gente, en lugar de pensar que quizás nos sentimos inseguros y nos sentimos inseguras precisamente porque de alguna forma se nos han, ¿no?, han sido destruidas nuestras comunidades, hemos sido, cada vez vivimos en sociedades más atomizadas y cada vez tenemos menos derechos civiles y menor acceso a los recursos y a los derechos, ¿no? Es decir, que entender también que el punitivismo es uno de los elementos centrales, uno de los elementos indispensables para el desarrollo de los sistemas de control neoliberales, ¿no? Y que, por tanto, también una crítica antipunitiva es absolutamente imprescindible para hacer una crítica al neoliberalismo también y al régimen económico capitalista en el marco del neoliberalismo. A pesar de que sí, de que existe un acuerdo generalizado por parte de la sociedad civil y por parte de las activistas y los activistas, pero incluso por parte de los responsables y las responsables políticas, de que las medidas penales y de castigo, no son eficaces, ¿no? Y no se han demostrado empíricamente eficaces para luchar contra el delito o para luchar contra las violencias de género, aún así existe un mecanismo que es continuar, ¿no? con ese mismo modelo, ¿no? A pesar de que sabemos que para lo que en principio está pensado, para lo que sería la finalidad de la pena, según el propio sistema penal, ¿no? Que sería prevenir el delito y que tuviera un efecto disuasorio, realmente lo que sabemos es que no existe este efecto disuasorio, pero en cambio sí que existe un sistema altamente selectivo según el cual esos supuestos grupos productores de riesgo de los que hablábamos, de los que además están establecidos en base a los criterios racistas y clasistas y meritocráticos de las sociedades neoliberales, se les va a aplicar unas altas dosis de control, de control preventivo incluso y de criminalización, y van a ser especialmente castigados, es decir, va a haber una tolerancia cero, unas políticas de tolerancia cero hacia esos, hacia esas personas, hacia esos grupos y hacia esos individuos concretos sobre los que se va a aplicar esas penas desmesuradas, ¿no? Para que de alguna forma a nadie esa cosa de la derecha, ¿no? Y de la extrema derecha cuando hablan de tolerancia cero ante el delito, que a nadie le salga cuenta de delinquir, ¿no? Y por tanto se produce ese aumento desmesurado de las penas para que de alguna forma, bueno, pues eso, ¿no? Para disuadir del delito. Efectivamente ese efecto disuasorio no es así, pero además lo que sí que sabemos es que hay un sistema altamente selectivo, es decir, que se penan más los delitos que más cometen las personas pobres, hay tolerancia cero hacia las faltas y delitos de las personas pobres y de las personas racializadas, pero en cambio hay cierta tolerancia, no es tolerancia cero, o sea, de hecho, ahora no recuerdo quién es otro criminólogo crítico que también dice, ¿dónde está la tolerancia cero hacia los delitos empresariales, hacia las empresas explotadoras, hacia la contaminación de las empresas o hacia los individuos o hacia las personas exitosas? ¿Dónde está la tolerancia cero? Pues evidentemente en ningún lugar, no hay tolerancia cero hacia esas personas, ni hacia las empresas, ni hacia los delitos cometidos por individuos exitosos, ¿no? Por tanto, bien, ¿no? Pues sabemos que evidentemente alimentar la cultura punitiva y el sistema penal supone el alimentar, engrandecer y fortalecer un sistema que va a actuar de forma prioritaria sobre las partes más vulnerables y más estigmatizadas de nuestras propias comunidades. Y por tanto, me parece que es absolutamente contraproducente para lo que en principio decimos defender y decimos querer proteger, ¿no? Aparte de todo ello, el sistema punitivo actúa también como una tecnología de género, es decir, construye feminidad y construye masculinidad. ¿Cómo lo hace? Pues, por ejemplo, como dice Dolores Juliano, hay estudios que demuestran que las buenas esposas y las buenas madres, las mujeres que cumplen con los roles, con el rol de buena esposa y buena madre, consiguen ser más fácilmente protegidas por los sistemas penales o se les penan o tienen penas más reducidas cuando cometen delitos, ¿no? En cambio, aquellas mujeres con feminidades transgresoras o que de alguna forma no cumplen con la normativa hegemónica de género, cuando se enfrentan o acceden a los sistemas de justicia, son tratadas con más dureza o son incluso ignoradas sus demandas de protección, ¿no? Como por ejemplo denuncian las trabajadoras sexuales, esto lo denunciaron durante bastante tiempo en Barcelona, las trabajadoras sexuales trans que se ocupaban en el espacio público, ¿no? Como sus demandas de protección a la policía cuando eran atacadas en el espacio público eran reiteradamente ignoradas y por tanto no eran protegidas por parte de los cuerpos policiales, ¿no? ¿De qué forma, por tanto, el feminismo está reproduciendo estas lógicas del sistema de los sistemas de control neoliberales, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, ¿no? tenemos todos estos problemas, ¿no? Si defendemos el sistema, los sistemas punitivos, el sistema penal, vale, ¿de qué forma lo estamos reproduciendo? No solo demandando más penas, sino también reproduciendo esas lógicas y esa cultura del castigo, ¿no? Para empezar, lo que comentaba Paloma, ¿no? No sé cómo vaya el tiempo. ¿5 minutos? Vale. Lo que comentaba Paloma, ¿no? Esa idea del uso extensivo del concepto de violencia, ¿no? Como, como actualmente toda prácticamente conceptos como discriminación, explotación, han sido de alguna forma apartados, ¿no? Y todas las estrategias políticas que además están pensadas para abordar esas cuestiones de la discriminación, de la explotación, etcétera, han sido de alguna forma apartadas y todo es denominado violencia, ¿no? Ahora, violencia, y eso también lo habla Tamara Pitch, ¿no? Que también es una criminóloga feminista italiana, que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo el concepto de violencia ha conseguido ser utilizado para cualquier tipo de muestra de desigualdad hacia las mujeres. No solo eso, sino que además actos de muy baja entidad, como o actos de reproducción del sexismo o actos no deseados de ofrecimiento sexual o las miradas lascivas, actos que en un principio o bien son actos intromisivos de muy baja entidad o son actos muy leves o simplemente muchas veces son actos no deseados, son también considerados violencia, con lo cual se tiende a reproducir también esas identidades hipervictimizadas, esa sacralización de la sexualidad femenina y además el punitivismo, puesto que evidentemente esa extensividad del concepto de violencia va, y ese todo es violencia, va acompañado evidentemente de una cultura de la emergencia, de la alarma, una cultura de la excepcionalidad que es la misma, que de alguna forma sirve para justificar las políticas de tolerancia cero. Es decir, ante estas situaciones de uy, qué miedo, que vienen a robarnos, que vienen a vernos, que vienen a tal, vamos a, o que nos matan, o que, ¿no? Estas situaciones, estas ideas de emergencia, que muchas veces incluso el feminismo, ¿no? La emergencia feminista de nos matan, como estas ideas de alguna forma favorecen esta cultura de la emergencia y esta cultura de la alarma y de la excepcionalidad, que generan estas situaciones de pánico, un tipo concreto de pánico moral, que es el pánico sexual, que solo nos conduce al irracionalismo y al conservadurismo de la norma, ¿no? No solo eso, sino que también en nuestros propios contextos se alimenta muchas veces esa idea de esas feminidades hipervictimizadas, esas feminidades que de alguna forma para ser consideradas como víctimas y por tanto reconocidas como víctimas, muchas veces se reitera esa idea de que las mujeres y sobre todo las mujeres víctimas son seres de luz, seres en que tienen que estar todo el tiempo reclamando la inocencia y la pasividad, con la consecuente exclusión de las infractoras, es decir, con la consecuente exclusión de aquellas mujeres que no cumplen con esos relatos de víctima, por tanto son siempre puestas bajo sospecha, pero también con una moralización de los derechos. Es decir, que se parece que los derechos van unidos a la categoría moral de la víctima. Y la víctima da igual, que sea sincera, que sea una mala persona, que sea una buena persona, o que sea una malvada y una persona terrorífica, como hay muchísimas mujeres que también lo serán. Pero es que eso no va en relación con los derechos, porque los derechos son cuestiones objetivas que tienen que ir en relación con el daño al que se han visto sometidas. Y eso no tiene nada que ver con la calidad moral de quien recibe ese daño, ¿no? También, por otra parte, se está magnificando, evidentemente, el poder estatal y se está generando, como dice Miren Ortubay en el libro, falsas expectativas sobre las víctimas, porque al hacer esos excesos punitivos, finalmente, en el acceso a los sistemas de justicia, probablemente no van a ser protegidas, como bien vemos, desistimientos, sino también por cómo muchas veces se niega la protección a muchas mujeres, sobre todo aquellas mujeres que no cumplen con el rol de buena víctima, ¿no? Por tanto, ya para acabar, ¿no? Algunas de las propuestas de las que nos habla el libro, ¿no? También habla de propuestas respecto a cómo combatir ese sistema punitivo, y esto lo habla bastante Paz Francés, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? En el aquí y en el ahora, mientras no podemos conseguir, evidentemente, la eliminación o la erradicación o la abolición del sistema penal y de la cultura del castigo, que es lo que desearíamos, o al menos yo desearía, pero mientras tanto podemos hacer cosas, porque si no parece que como eso está muy lejos, pues no hacemos nada, ¿no? Hombre, no podemos ir haciendo pasos, ¿no? Para empezar, una disminución progresiva del sistema coercitivo estatal, ¿no? La reducción de penas, la reducción de delitos, que es todo lo contrario de lo que está sucediendo, la excarcelación de personas que no son peligrosas, que no suponen suponen un riesgo para la sociedad y que por tanto pueden ser excarceladas perfectamente, cuando sabemos que además el encarcelamiento y el castigo lo único que genera es un efecto criminógeno, es decir, genera más delito precisamente por el impacto negativo en la individual, en la subjetividad de las personas que están encerradas. Evaluar los mecanismos existentes que dificultan la recuperación y que exponen a las mujeres y a las personas con disidencias sexuales y de género a más violencias. Es decir, estamos tan preocupadas por la protección de las víctimas, pero en cambio, en vez de generar nuevas leyes punitivas para supuestamente protegerlas, igual lo que podríamos hacer es abolir una ley de extranjería que está dejando en una situación de indefensión a muchísimas mujeres más expuestas a las violencias e incluso con muchísima dificultad para, por ejemplo, ir a pedir protección en los sistemas de justicia. Con lo cual ahí ya tendríamos un elemento, garantizar rentas básicas y acceso a los derechos y a los recursos económicos. Por otra parte, fortalecer y dotar de recursos a las comunidades para que puedan ir gestionando algunos de los conflictos que no sean únicamente solucionados por parte del sistema punitivo estatal y por parte del sistema punitivo, que como bien sabemos extrae a la víctima, extrae a las dos personas, a la víctima y al agresor, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de sus comunidades, y individualiza cuestiones sociales, como bien decía Belén, ¿no? El aumento del gasto público, si lo que hemos visto es que el sistema punitivo va acompañado precisamente, ha acompañado a esa desmantelación de los sistemas del bienestar, un aumento del gasto público y la dotación de rentas básicas no condicionadas para dejar de escudriñar a las personas pobres, desfinanciar a la policía, tampoco estaría mal para poder invertir ese dinero en poder dotar a la gente de recursos económicos y demás. Tomarse en serio al acompañamiento a las personas que agreden, porque creo que eso también es un reto del feminismo que está bastante abandonado, y asumir, por supuesto, que el riesgo cero no existe y que relacionarse, amar, follar, experimentar, supone riesgo y que para eso lo que tenemos que hacer probablemente es fortalecer a las comunidades y a las individuas para precisamente poder enfrentarnos de forma conjunta, colectiva e incluso también de forma individual. No lo hago bien porque hay tiempo. Bueno, Laura ha abierto un buen melón y vamos a por otro, ¿no? En el caso de Paloma, plantea también en su artículo la cuestión del debate identitario, ¿no?, y del sujeto político del feminismo, asuntos sobre los que también inciden un poco más adelante en el cuarto bloque. Miguel Miser, Sergio Carrascosa o José Churriel. ¿Qué ideas sobre este asunto tan complejo y polémico te parece importante destacar, Paloma? Pues yo creo que este es uno de los grandes temas de debate hoy día en el movimiento feminista y en otros movimientos sociales, la cuestión de la identidad. Decía al principio que el movimiento feminista, las primeras feministas en España cuando empezamos, uno de los temas que se discutía sobre que se reflexionaba era el significado de ser mujer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Yo creo que una de las cuestiones que desde el principio estaba bastante clara en nuestras posiciones, o por lo menos lo que se decía, es que se descartaba que la identidad biológica, es decir, teníamos la idea de que la biología no es el destino, es decir, la identidad no se basaba en un hecho biológico, sino que era más bien una construcción social. Ese es un tema, yo creo que bastante asumido por en general por los sectores progresistas y por la izquierda, en la mayor parte de los temas, ¿no? Separar lo que era la construcción social, la creación de la identidad del hecho biológico. Pero bueno, eso que sí se decía así, de hecho así lo pensábamos, al mismo tiempo era muy habitual en los grupos de mujeres empezar a seleccionar y a describir aspectos, características, comportamientos típicos de las mujeres. Y como contrapartida, se buscaban también y se trataban de analizar y de describir la forma de ser, los comportamientos de los hombres. esto se llamaba también fundamentalmente a la sexualidad, ¿no? Se distinguía una sexualidad masculina, una sexualidad femenina, los hombres eran violentos, las mujeres eran pacíficas, etc., ¿no? Todas las siete rasgos características que, si bien en un momento eran simplemente descripciones de vivencias personales, poco a poco fueron penetrando, haciéndose permeables en las ideas del movimiento. Y por ahí se coló otra vez el esencialismo. Es decir, que en un momento determinado, y posteriormente fuimos conscientes, se fue todo, desarrollando todo ello, aparecía el hombre o la mujer, el género, ser hombre o ser mujer, como algo predeterminado, esencial, innato, y que de alguna manera, sobre todo en algunos sectores del feminismo, se relacionaba de manera determinante con el hecho biológico, con la anatomía, con la morfología sexual, o con la morfología y con el cuerpo. Es decir, que si bien partimos de una posición no esencialista, se acabó desarrollando un feminismo que distinguía claramente dos géneros basados en dos sexos. Es decir, la anatomía era el destino. Y por lo tanto, la separación, la oposición entre los dos géneros, pues era lo que determinaba la relación social entre hombres y mujeres. Sin embargo, esto era contradictorio, esta posición tan esencialista, tan biologicista, que estaba todavía presente, digo, era contradictorio con una idea de que se partió siempre en el feminismo, y es que la situación de discriminación de las mujeres provenía del hecho del papel, del rol que se decía entonces, ¿no? Como el anglicismo característico, el rol, el papel que la sociedad hacía cumplir a las mujeres. La frase famosa de Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace, era como un lema indiscutible en el feminismo. O sea, como veis, hay una contradicción entre lo que de verdad se pensaba, bueno, de verdad que se pensaba, y lo que también al final acabó desarrollándose y triunfando. Frente a una idea de la construcción social, por lo tanto, luchar contra esa construcción social, se impuso la idea de una esencia contra la cual es muy difícil de luchar, ¿no? Bueno, pues imposible. Bien, esta polémica es una de las polémicas que están hoy más presentes. Y nos estamos encontrando con que un sector importante del feminismo, afirmando esta, o sea, se reafirma en esta identificación de género con sexo, que luego se aparece en los eslóganes, en las pancartas, el género es el sexo, el sexo es el género, como queráis, pues lo que hace es excluir, convierte el movimiento en un movimiento identitario y excluyente, porque entonces todo aquello que no responde a todas las personas, que no responden al concepto de mujer identificada con el sexo biológico, no entraría dentro de la identidad mujer, y al mismo tiempo no podría pertenecer tampoco al movimiento feminista, pero luego esto es otras cosas que tocaré, ¿no? El movimiento feminista como un movimiento solo de mujeres. Porque la polémica, como sabéis, ahora está centrada sobre todo en el rechazo hacia la transexualidad, hacia la consideración de mujer de aquellas personas transexuales que deciden que son mujeres. Puesto que al identificar otra vez la biología con el género, pues eso imposibilita la comprensión y por lo tanto la aceptación. Esta idea tan rígida del género se extiende no solamente a lo biológico, lo decía en la primera parte de mi intervención, también ser mujer implica ser de determinada manera, y por eso también se rechaza, no ya como mujeres, pero sí como dignas, a las mujeres que no cumplen con ese papel, como por ejemplo las prostitutas o otras mujeres que, según esta idea rígida de la ética feminista son indignas o contribuyen o atacan a la dignidad de las mujeres. Ya veis que eso es una de las cosas también que se ven en los panfletos y en las pancartas cuando se habla de la prostitución o de otros tipos de actuación de actividades. Son mujeres que vulneran la dignidad de esas mujeres y que deciden también no solamente quién es mujer, sino cómo es la dignidad, cuál es la dignidad de la mujer. Y eso tiene mucho que ver con la construcción de un movimiento identitario. Los movimientos identitarios, o los movimientos basados en la identidad, sea biológica, sea de cualquier otro tipo, no quiero yo meter en otras polémicas, pero hay otros muchos identitarismos, pueden tener un aspecto positivo en el sentido de que agrupan a las personas, incluso a las personas que sufren determinada opresión o discriminación, incluso les dotan de un orgullo, de una pertenencia al grupo, de una capacidad de lucha, eso sí es cierto, pero al mismo tiempo se convierten en movimientos excluyentes y al final autoritarios para el propio grupo, como hemos visto en el movimiento feminista. Son excluyentes porque excluyen a otras personas y son autoritarios porque deciden cómo tiene que ser el grupo, cómo se debería. Y los movimientos identitarios, yo creo que tienen hoy día, vistos desde estos momentos, por lo menos algunos movimientos, más de peligro que de ventajas o de lucha por lo mejor, ¿no? Aunque sí, como decía, pueden tener en un momento determinado aspectos positivos. Bueno, pues esto es fundamentalmente lo que tenía sobre el identitarismo. Sí, bueno, insisto en esto, ¿no? Que se difuminan las diferencias, resultan excluyentes. A ver si hay alguna cosa más. Bueno, sí, empezó con eso, es la cuestión de la identidad individual. Claro, yo creo que aquí se meten problemas diferentes. Una cosa son los movimientos o las identidades del grupo, como puede ser el género. Y otra cosa es la identidad personal. Las personas, tanto las mujeres, los hombres, los trans, quien sea, construimos nuestra propia identidad a lo largo de todo un proceso, a partir de toda una serie de circunstancias que nos van rodeando en la vida, de las cuales pues, probablemente la anatomía y la construcción y el cuerpo es un dato, pero que es un dato más que otros muchos que nos van construyendo nuestra personalidad y nuestra identidad. Creo que no es hora de confundirlo con los movimientos identitarios, ¿no? Y la otra cuestión que tenía relacionada con esto de la identidad es otra de las polémicas. Bueno, de momento no muy intensa, pero que empieza ya a manifestarse, que es la participación de los hombres en el feminismo. O, bueno, dos preguntas, ¿no? ¿Pueden los hombres ser feministas? Otra pregunta, ¿pueden los hombres formar parte del movimiento feminista? Esta es otra de las cuestiones que tienen que ver también con la creación de movimientos identitarios. Si el movimiento feminista es un movimiento identitario, aunque sea un sentido no biologicista, pues probablemente diríamos no. Los hombres pueden ser feministas quizá, pero no deben pertenecer al movimiento feminista. Pero si no consideramos que el movimiento feminista es un movimiento identitario, sino un movimiento que lucha por derechos, entonces ya nos preguntamos por qué los hombres no van a formar parte del movimiento feminista. No formamos parte de todos los movimientos pues, antirracistas sin ser negros, o sin ser gitanos, o sin ser... Es decir, ¿qué es lo importante? ¿Lo que eres o lo que piensas? Yo creo que esta es otra digamos, de las cuestiones polémicas que están en el tapete. En el pasado, el feminismo, que en su origen, como os decía, no era muy anti-hombre, era más bien anti-sistema social, admitían la colaboración de los hombres, pero siempre como colaboradores, como ayudantes, pero no como integrantes. Es decir, yo creo que en estos momentos, o con lo menos nosotros, en nuestras polémicas, en nuestros acuerdos y grupos y debates, consideramos que eso no tiene sentido. Es decir, que la participación de todas las personas que luchan contra una injusticia, pues forman parte, son sujeto de esa lucha. Pero bueno, esto es una cuestión de estar absolutamente, y bueno, eso se hizo con otras polémicas, como lo de masculinidad, pero en fin, eso podemos dejar para otro momento o para otro debate. No, yo creo nada más. Bueno, hemos abordado cuestiones así punitivas y también esencialistas por parte de algunos discursos feministas, pero no son las únicas inercias conservadoras, ¿no?, que existen en el feminismo con el sexo. Hemos tocado, que ya antes nos ha advertido Laura, ¿no? El necesario rechazo a la violencia sexual ha caído en ocasiones de la mano el alarmismo en torno al peligro que supone el sexo para las mujeres, introduciendo viejos moralismos sexistas y recortando la libertad sexual que se suponía que era algo que veníamos. Voy a aprovechar, ya que estoy aquí, en la mesa, para comentar que, bueno, que desde hace un rato nos sentimos muy identificados con una de las reflexiones que plantea en esta parte del libro, Noemí Parra, que aborda esta cuestión de las sexualidades específicamente juveniles, y pone el acento en que la narrativa del viejo ha sido la hegemónica, ¿no? Predominan abordar intervenciones no centradas en el placer, sino más bien en los males a evitar, ¿no? O sea, que educación sexual no son la escasa educación sexual que hay, muchas veces no va dirigida a ensanchar los márgenes de libertad o a poner el acento en el placer, sino más bien a los males a evitar, ¿no? La infección de transmisión sexual, la violencia, los embarazos no planificados, así también como al control de los cuerpos, las identidades y las prácticas de las personas jóvenes, ¿no? Es una lógica muy biomédica, ¿no?, de la que parte hablaba ahora Paloma, sexista, y que curiosamente atraviesa desde la ultraderecha con sus embestidas contra el veto parental, hasta el feminismo más conservador, ¿no?, que se alarma de que hay que salvar a la juventud de la violencia, como si hubiera más violencia en jóvenes o más que en el pasado. Hay que salvar también de la pornografía y ahora también de los queer, que parece el último terror de una parte del feminismo a combatir, ¿no? Y entre tanto, pues la casa sin barrer, ¿no?, ni rastro de educación sexual, ¿no? Llevamos desde 2005 exigiendo una educación sexual con un enfoque positivo, democrático y pluralista de la sexualidad, alejado de los miedos y de los tabúes, que pretende hacer consciente evidentemente también de los riesgos, pero que ponga énfasis en los valores que hemos de cultivar como cualquier otra relación interpersonal y sexual, ¿no? La sexualidad no es ninguna excepción, ¿no? Igualdad, autonomía, respeto, libertad para decir sobre nuestra vida, sin condiciones sexistas, autocuidado, cuidado a las personas con las que nos relacionamos, afrontamiento pacífico de los conflictos. Bueno, me parece que es un tema que suele estar hoy en discusión y que me parece de especial interés en el libro, ¿no? Esta es una de las propuestas más centradas en el artículo de Noemí Parra, pero expresáis otras, tanto Cristina Garizábal como Laura Magaña, en esta parte del libro. Así que aprovecho. Sí. Bueno, en el libro, ¿no?, y en las perspectivas y en las miradas feministas que compartimos, se hace una apuesta muy fuerte por la libertad sexual y por la capacidad de agencia y autonomía de las mujeres, ¿no?, elemento que ha sido además históricamente negado, precisamente, específicamente además a las mujeres, ¿no? Y yo creo que hay una especial insistencia en esto, porque actualmente nos encontramos no solo con unas fuerzas reaccionarias, ¿no?, que de alguna forma en connivencia con precisamente esos desmantelamientos de los estados de bienestar de los que hablábamos, ¿no?, han necesitado o necesitan de aliarse con las fuerzas reaccionarias y los intereses familiaristas, precisamente porque el desmantelamiento de los sistemas de bienestar necesita de la familiarización de los cuidados para la reproducción social, ¿no? Y por tanto, se necesita un tipo de feminidades específicas y la construcción y el sostenimiento de unas determinadas feminidades precisamente para que no pongan en riesgo esa reproducción social absolutamente imprescindible para la economía política del capitalismo, ¿no? Entonces nos encontramos por una parte con esas fuerzas reaccionarias y por otra parte nos encontramos también con un feminismo que de alguna forma, pretendiendo liberar a las mujeres, se dedica a reescribir, o sea, actualmente el feminismo o una parte del feminismo, ¿no?, que ha logrado determinada hegemonía, se dedica a prescribir qué es un buen sexo, qué es una buena persona, qué es una relación saludable o qué es una relación liberadora, ¿no? Me parece que la prescripción no va muy de la mano realmente de la libertad sexual, ¿no? Porque, es decir, incluso aunque nos prescriban que seamos todas poliamorosas, que está muy bien, me parece perfecto, pero que no lo prescriban, ¿no? Que en todo caso, si alguien quiere ser monógama, pues que lo sea, ¿no? Es decir, que también esa prescripción de esas nuevas normativas iniciadas, ¿no?, también por una parte del feminismo, también de alguna forma está sirviendo para normativizar y generar nuevas exclusiones y nuevas normativas en determinados contextos, ¿no? Que es como también funciona la creación de nuevas normativas, incluso aunque sea en contextos más minoritarios, ¿no? Por tanto, como veníamos diciendo, lo que estamos viendo es que hay una parte de ese feminismo que está favoreciendo una mirada sobre las mujeres, sobre la feminidad, una emergencia de un sujeto femenino hipervictimizado, frágil, sexualmente inapetente, temeroso de la sexualidad, con esa priorización del riesgo, ¿no?, de la que hablaba Belén, ¿no?, en lugar de priorizar ese empoderamiento sexual, que ha sido también una de las características del feminismo, ¿no?, esa idea de la experimentación, del empoderamiento, de la autonomía sexual. Lo que se está haciendo es esa, de repente, de nuevo, esa priorización del riesgo y, por tanto, esas sexualidades hipertemerosas e hipersusceptibles, ¿no?, esa sacralización de la sexualidad y de los cuerpos femeninos, ¿no? Eso está teniendo fatales efectos sobre las víctimas de violencia sexual, ¿no? Porque de alguna forma las víctimas de violencia sexual, el cómo interpretamos o el cómo se interpretan las experiencias por parte de las víctimas, depende de los discursos disponibles respecto a la propia experiencia, respecto a la sexualidad y respecto a cómo entendemos los cuerpos de las mujeres, ¿no? Cuando estamos construyendo los cuerpos de las mujeres como una vasija sagrada, como algo, ¿no?, como intocable, como algo hipersusceptible, como algo fácilmente afectable, lo que estamos haciendo de alguna forma es reproducir y reforzar todas las lógicas de esa feminidad patriarcal, ¿no?, para la cual cualquier, evidentemente, cualquier mínima intromisión en el cuerpo o en la sexualidad es vivida como algo tremendo y absolutamente irreparable, ¿no? Y por tanto está generando muchísimo malestar y procesos de recuperación muy complejos y muy complicados a las víctimas. Y por tanto también tenemos la responsabilidad de generar otros discursos que sean más empoderadores a la hora de enfocar y pensar el cómo se acompaña también esa recuperación de las víctimas de violencia sexual, puesto que los significados en torno al cuerpo y a lo que significa los pechos, la vagina, etcétera, no son elementos naturales, neutros y que existe una verdad esencial que recuperar, sino que también dependen de los significados culturales que queramos otorgarlos. Tenemos la necesidad de generar unos discursos respecto a la sexualidad y a los cuerpos de las mujeres que sean más empoderadores y que de alguna forma no supongan esas ideas respecto a la violencia sexual que finalmente acaban en la irrecuperabilidad y en perspectivas absolutamente tremendistas respecto a la recuperación. ¿De qué forma? Algunos ejemplos de cómo se está generando también esa emergencia de ese sujeto femenino hipervictimizado, frágil, sexualmente inapetente, sobre todo a través de los discursos en torno a la sexualidad, entendida la sexualidad o la libertad sexual por parte de algunos feminismos, no como la experimentación y el empoderamiento, sino como la ausencia de violencia, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, con la actual propuesta de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ¿no? Por parte del gobierno actual, ¿no? En la cual esta famosa ley que coge la proclama feminista del solo sí es sí y que considera que todo acto no consentido va a ser considerado como agresión sexual y por tanto no solo como agresión sexual sino además como acto punible, ¿no?, y penado por parte del sistema penal, ¿no? Aquí se desplaza la gravedad de los medios lesivos, es decir, la gravedad de la fuerza que se utiliza para consentir, doblegar la voluntad de la persona agredida, ya no importa con qué gravedad o con qué fuerza, sino que solo importa que el hecho no sea consentido. Eso evidentemente supone un exceso punitivo, evidentemente, pero además supone una hipervictimización también de las mujeres y de las personas que son agredidas, ¿no? No solo eso, sino que además se define el consentimiento como se entiende que no habrá consentimiento cuando no haya la voluntad expresa de participar en el acto, ¿no? Es decir, que se pide que haya la voluntad expresa. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser esa voluntad expresa? Pues realmente es bastante complejo, ¿no? Es bastante complicado, principalmente porque normalmente hay mucha gente que no entiende la sexualidad como una... Podemos contractualizar todo lo que queramos en el marco de la sexualidad, pero normalmente, o de forma... ¿no? O sea, cuando queremos experimentar, normalmente contractualizar una relación sexual impide la experimentación, impide el exponernos a disfrutar, impide, ¿no? Y desconoce, de hecho, también es una visión que desconoce profundamente la vivencia de la sexualidad de las personas, ¿no? En las que muchas veces tenemos que asumir ciertos riesgos para disfrutar, para saber si algo nos gusta o no nos gusta. Y además, entendiendo a las mujeres de esa forma tan hipersusceptible y tan hipersusceptible y tan victimizada, tanta importancia que se le da al consentimiento, mientras las mujeres sean sujetos, entendidos como sujetos, a los que el acto sexual, ¿no?, o la sexualidad es algo peligroso, siempre van a ser sujetos de consentimiento precario. ¿Por qué? Porque el consentimiento, el ser un sujeto del consentimiento, tiene que ver saber lo que te gusta, tiene que ver con saber qué es lo que te apetece, en saber más o menos, o en saber a qué te puedes exponer y a qué no, saber que incluso exponerte en un momento determinado a probar algo que igual no te va a entusiasmar, no va a suponer algo que te va, ¿no?, a traumar de por vida, ¿no? Y por tanto, eso tiene que ver con hacernos sujetos conscientes y hacernos sujetos con autonomía sexual para poder experimentar. Mientras no seamos esos sujetos sexuales y continuemos en los marcos de esa sexualidad patriarcal en la cual las mujeres estamos ahí, que solo, bueno, ¿no?, que pensamos el sexo solo en relación con el amor y que el sexo, ¿no?, el sexo duro, según qué tipo de sexualidad, es más algo que vaya con nosotras, mientras eso sea así y no nos planteemos la posibilidad de que podemos experimentar y arriesgarnos en los campos en el campo de la sexualidad, vamos a ser sujetos de consentimiento precario. Porque cuando evidentemente no experimentas y no te expones a riesgos, muchas veces no sabes muy bien, a lo mejor, ¿no?, qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apetece, ¿no? Y eso es tremendo. Y por tanto es como, de alguna forma, esas propuestas políticas de alguna parte del feminismo lo que está haciendo es reincidir en esas sexualidades infantilizadas de las mujeres, en esas sexualidades irresponsabilizadas, en las cuales las mujeres no se hacen cargo de su propio placer y de su propio deseo, e incluso impiden la posibilidad de reforzar ese conocimiento de la sexualidad y esa priorización del placer de una misma para también sentirse más fuertes para poner límites, ¿no? Y no entender que tiene que contractualizarse o intervenir en cualquier, aunque sea en todo momento, ¿no?, el Estado o el sistema coercitivo estatal para poner esos límites por nosotras, incluso en los casos en los que se dan intromisiones de muy baja entidad, ¿no? En cualquier caso, bueno, como decíamos, ¿no?, todas esas, también en esa ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, no sé cómo voy de tiempo. 5 minutitos y lo toca. Perfecto. También en esa ley, ¿no?, de garantía integral de la libertad sexual, también se habla, ¿no?, como comentábamos, de la pornografía como la quinta esencia del terror sexual, ¿no?, como la pornografía está educando a nuestros jóvenes, ¿no?, como una cosa tremenda. Es como, bueno, la pornografía, que normalmente además, ¿no?, se confunde y eso también lo habla Paloma Uribe en alguno de sus artículos, ¿no?, como se, bueno, algunos, yo creo que en el libro de El feminismo que no llegó al poder, o en algún artículo, y lo comentaba también Belén respecto al texto de Noé, ¿no?, como en primer lugar se confunde el ámbito de la fantasía con el ámbito de la realidad, ¿no?, y se considera muchas veces que el ver pornografía va a producir, ¿no?, o a favorecer la violencia, ¿no?, por una parte, y luego además se da por hecho, entiendo, que nosotras no vemos pornografía. Y que entiendo también que si vemos pornografía, vemos pornografía light, ¿no? Pero que no tenemos fantasías con la violación. Y entonces, bueno, evidentemente eso es una cosa que a nadie se le pasa por la cabeza, ¿no? Con lo cual entendemos que la pornografía es una cosa de los chicos que van a atacar a las chicas, ¿no? Es como, bueno, es tremendo también cómo también se favorece esa visión no solo criminalizadora de la masculinidad y de la sexualidad masculina, en la cual se entiende y también se, de alguna forma, se refuerza esa idea esencializada y naturalizada de esa sexualidad irrefrenable de los hombres, ¿no? Voraz, irrefrenable, etc., sino que también en contraposición se alimenta esa idea de las mujeres como seres inapetentes sexuales o como seres que priorizan la búsqueda del amor o la búsqueda de relaciones más emocionales en contraposición a la búsqueda del sexo, aunque sea el sexo esporádico o el sexo duro, ¿no? Con todo ello, evidentemente, se está favoreciendo ese sujeto femenino que es útil también para continuar con los intereses capitalistas de la reproducción social, ese sujeto femenino temeroso de la sexualidad, que de alguna forma prioriza el riesgo, que no se expone, ¿no?, a dejarse llevar por el deseo y que, por tanto, ¿no?, puede poner en riesgo, ¿no?, porque el deseo, como bien sabemos, pone en riesgo los intereses también, la continuidad, ¿no?, y la civilización. Y, por tanto, las mujeres, se sigue alimentando esa idea de las mujeres como las garantes de los intereses familiaristas, como las garantes de la contención sexual masculina y, por tanto, como seres absolutamente infantiles respecto a la sexualidad. Eso no quiere decir que nosotros estemos defendiendo la asunción indiscriminada y completamente despreocupada de los riesgos. Nosotras defendemos, y precisamente ahí está lo importante y lo interesante de la propuesta política que va en Alianza Rebeldes, no solo defendemos la libertad sexual, sino que entendemos que la libertad sexual es absolutamente indisociable de la redistribución de la riqueza y de los derechos. Es decir, que para que la gente tenga capacidad de autodefinición, tenga capacidad de, no solo respecto a lo que es ella misma, sino respecto a su autonomía sexual, etc., es importantísimo ampliar sus marcos de decisión y su capacidad de negociación. Y para ampliar los marcos de decisión y de libertad para las mujeres y para las personas disidentes en cuanto al género y a la sexualidad, es imprescindible que a la gente se le dote de derechos básicos, de rentas básicas, de derechos civiles, que no estén todo el tiempo sufriendo porque alguien le va a pedir la documentación porque hay una ley de extranjería y no sé qué. Entonces, para todo eso, las personas, ¿no?, de alguna forma, de esta forma, ampliamos la capacidad de negociación de las comunidades y de las personas y, por tanto, ampliamos los márgenes de decisión. Un ejemplo claro de todo ello es, por ejemplo, la cuestión del trabajo sexual, ¿no? Cuando se dice que claro, la defensa del trabajo sexual parece que, claro, ¿no?, que pasamos por alto todas las situaciones. Cuando se defiende el trabajo sexual, según algunas posturas revolucionistas, sería, bueno, es que pasamos por alto que estas personas están decidiendo, incluso las que deciden, estamos hablando de trabajo sexual, por tanto, de prostitución voluntaria, cuando las que deciden lo hacen condicionadas por condiciones económicas o situaciones de precariedad. Efectivamente, evidentemente. Eso no lo negamos, pero decidir en marcos limitados no quiere decir negar la capacidad de decidir. Se están decidiendo en marcos limitados. ¿Qué tenemos que hacer? Decirles a esas personas, como hace la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, que incluso aunque consientan, su consentimiento no es válido. O más bien, lo que tenemos que hacer, que es nuestra propuesta, es ampliar los marcos de decisión y de derechos de esas personas para que su capacidad de decisión y sus marcos de decisión se amplíen. Evidentemente, nosotras apostamos por esa cuestión indisociable entre la libertad sexual y la garantía y la redistribución de derechos y de riqueza, ¿no? Para que no sean siempre las personas en situación de más vulneración de derechos y de más vulnerabilidad a las que se les niegue la capacidad de decisión en función de los intereses de las partes más privilegiadas, precisamente, de nuestra comunidad o de aquel grupo entendido como mujeres. Tenía que riéndome porque os toca a quienes estáis ahí, pero no más quería un minuto, pero parece que... Sí, yo me dijo más en la mano, simplemente quería, se me había olvidado, hablando de los problemas del identitarismo y de la identidad, la idea de una identidad de género femenino rígida olvida y hace que no se desconozcan las grandes diferencias que hay entre las mujeres. diferencias, muchas veces se acaba de señalar ahora Laura, desde el punto de vista de preferencias sexuales o de pero también desde el punto de vista social, es decir, hay mujeres muy ricas y mujeres muy pobres, hay mujeres explotadoras y mujeres explotadas, hay mujeres blancas y mujeres negras, inmigrantes y empresarias. Es decir, la diferencia social es tan grande entre las mujeres como lo es en la sociedad. Entonces, ¿qué problema hay eso desde el punto de vista del movimiento feminista? Que cuando se plantean derechos en cuanto a mujer, por ejemplo, derecho al aborto, hay que tener en cuenta las diferencias sociales. Bueno, hoy día ya parece que la sanidad pública, ¿verdad? Pero hasta hace relativamente poco tiempo, las mujeres con posibilidades económicas podían abortar en clínicas privadas o en extranjero, las otras no. La brecha salarial, pues sí, efectivamente, la brecha salarial entre a lo mejor un jefe clínico y una jefe clínica, bueno, entre dos médicos. Pero la verdadera brecha salarial está entre unas mujeres y otras. Bueno, la verdadera, los demás, es decir, entre las Kellys y las propias médicas, por ejemplo. Es decir, incluso los derechos en cuanto a mujer son diferentes, hay que tratarlos sin tener en cuenta ese identitarismo rígido, porque si no, solo se tiene en cuenta la posición de las mujeres, bueno, la acusación que nos hacen siempre, de las mujeres de clase media o blancas, etc., ¿no? Pero no se aborda la situación de las mujeres en otras circunstancias. Y bueno, luego las diferencias en términos de sexualidad y eso ya se ha bueno, ahora sí que toca. Porque el estrés de los minutos era para tener esta oportunidad, no por amargarle la vida a ella, ¿vale? O sea que aprovecháis el micro por ahí. Y también si hay algo en el chat, pues también aprovechamos y lo compartimos, ¿vale? Hola. Bueno, pues primero agradeceros muchísimo porque voy a ser totalmente sincera. Yo iba a otro curso, creía que estaba apuntada a este, y es a otro que me era para igualdad. Entonces he llegado y he dicho, bueno, si este también es de la unidad, pues me voy a quedar. Y la verdad es que no me arrepiento a nada porque me llevaba una muy grata sorpresa del debate que habéis iniciado, ¿no?, con esto. De hecho, se me da ganas de comprar un libro. Entonces, bueno, deciros que yo estoy haciendo la tesis actualmente en temas de violencia de género, de estigma concretamente. Entonces, estigma social. Entonces, es que me ha venido como a ir al dedo, ¿no? Digo, Dios mío, que estamos hablando de la parte estructural y de todo, y viene de verdad. Entonces, claro, eso tiene muchas dudas, más que cosas que decir, porque sé muchísimo menos que vosotras, seguro. Me surgen muchas dudas. La perspectiva antipunitiva me parece muy interesante. De hecho, quería preguntarte qué opinarías de la justicia restitutiva en este ámbito. Porque claro, ahora que Netflix está al alcance de todos y de todas, ¿no? Tenemos series como la de Vis a Vis, protagonizada por muchas mujeres. El tema de educación sexual, que ahora tenemos Sex Education, tal. Entonces yo, todas estas cosas, digo, es lo que llega. No solo, bueno, afortunadamente son otras visiones, ¿no?, que dan lugar al diálogo. Y yo digo, bueno, es que en un mundo ideal, abolir este sistema punitivo sería estupendo. Pero me parece complicado. Quiero decir, no digo que vosotras no digáis que es complicado, ¿vale? Pero digo, ¿de qué manera, por un lado, dejamos de vivir en la cultura del miedo que infantiliza y que victimiza, y al mismo tiempo penamos o castigamos, o por decirlo de otra manera, hacemos responsable a quienes cometen un delito, no solamente de carácter de violencia de género, violencia sexual, ¿no?, sino que las cosas tienen consecuencias? Y también me surge, sobre todo, más que en cuanto al castigo, esta cosa de, bueno, pues por ejemplo, en la universidad, ¿no?, igual que existe la red de referentes para el acoso, ¿cómo no es necesario poner una denuncia para intervenir, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que es importante, cómo dar protección, no infantilizando, sino aportando recursos a quienes sí que sufren violencia de género, víctimas de violaciones o mujeres supervivientes a las violaciones, como lo queramos llamar, sin la necesidad de que haya una denuncia, sin que también eso al final lo que hace es proteger ante una realidad, porque al final es lo que hablamos, ¿no? La cultura del miedo no es lo ideal, pero desgraciadamente es lo que existe, igual que cuando habéis hablado antes de la prostitución, ¿no? Claro, lo ideal no es que vivamos en un mundo donde se mercantilice el cuerpo de las mujeres y donde ante una situación de precariedad son muchas más las mujeres que trabajan en prostitución y que tienen este trabajo porque existe y porque hay una cultura patriarcal de fondo frente a la cantidad de hombres que lo eligen, ¿no? Pero claro, eso no quita que se respalde a mujeres que no lo hagan voluntariamente, no quita que se luche por los derechos de las mujeres en general y las personas en general para que no tengan que elegir este trabajo. Entonces, lo último complica todo esto, ¿no? Y bueno, y poco más que me ha gustado mucho y que tengo mucho gusto. Así que gracias. Si os parece, seguimos compartiendo reflexiones desde el público, ¿vale? Porque está el riesgo de que acaparemos la palabra, ¿vale? Ya no conocemos a quién estamos, ¿vale? Así que si queréis, continuamos compartiendo inquietudes, preocupaciones, dudas u opiniones, ¿vale? Y después la ordenamos un poquito. Y si queréis, os bajáis la mascarilla cuando habléis y igual os escuchamos, no sé si esto es psicológico, os escuchamos mejor. Pero eso, ¿vale? Vale, se me da falta hacer preguntas en un ámbito donde no tengo que hablar delante de personas, pero lo voy a hacer. La pregunta es la siguiente: querría saber si conocéis algún ejemplo de buena práctica en instituciones públicas, comunidades, ayuntamientos que han puesto en marcha proyectos que tengan un enfoque anticonflictista. Etcétera. ¿Dónde estamos ahora estamos en una situación de partida peor, por así decir, porque toda la lógica del sistema, como decía Laura, ha llevado efectivamente a que ahora, a partir de ahora, o con los años, ¿no? Pero sobre todo, la cultura de ahora, de la gente más joven, el feminismo se interpreta ya de una manera muy visceral y solo en una dirección, ¿no? ¿Hemos perdido o hemos ganado? Esperamos un poquito más, ¿vale? Por si hay alguna cosilla más. Y a lo mejor discutimos desde la mesa. A responder. ¿Más? ¿O le metemos mano a esas interesantes preguntas que habéis formulado? Bueno, si contestamos. Que no lo tengo, o aunque sea eso. Yo me escucho, pero igual ahí no. Entramos en estas cuestiones que habéis planteado, si os parece, y luego seguimos un poquito más. Vamos entonces, si no me equivoco, a cómo lograr unas protecciones más eficaces sin denuncia, a cómo hacer frente a la lógica del castigo, que son mentalidades compartidas más allá del marco punitivo, a buenas prácticas en política institucional, en una lógica antipunitiva, pues muy interesante lo que has planteado, y también en el debate de si la cosa se ha degenerado, ¿no? Que es lo que cabría deducir eso de lo que se ha planteado en la mesa o no. ¿Vale? Vamos entonces, empezamos por aquí, ¿no? Sí, bueno. Contesto como la pregunta que hacías tú, ¿no? Porque es un tema, yo creo que interesante y complejo. Vamos a ver, la idea es si hubo proceso, progreso o retroceso, si estamos mejor o peor. Bueno, desde el punto de vista del feminismo, no cabe duda que avanzamos mucho en cuanto a derechos, es decir, que estamos mejor que la transición, claro. Incluso estamos muy bien, por mucho que haya todavía críticas y vamos comparada con, por ejemplo, con otros países no de nuestro ámbito occidental, ¿no? Y bueno, en cuanto a derechos de mujeres. Sin embargo, en el terreno de las ideas, yo creo que hubo, y no son, y ya creo que no solamente en el movimiento feminista, sino en general en el pensamiento social, una evolución preocupante en varios terrenos. Por ejemplo, menos primacía de la razón sobre el sentimiento. Yo eso lo considero preocupante. Habrá gente que lo considere positivo, pero yo creo que hoy día las ideas, si es que no se decir ideas, se mueven más bien por sentimientos, por impulsos, que por razonamientos y reflexiones. Y en ese sentido yo creo que fuimos un poco a peor, por lo menos la evolución desde el punto de vista pues, progresiva o progresista. En el caso del feminismo hubo ideas muy positivas que se fueron perdiendo. Por ejemplo, la combatividad, la capacidad de empoderamiento, de orgullo, de movimiento, fue generando o fue evolucionando hacia un victimismo, pero lo ya explicamos un poco antes, ¿no? Yo creo que no voy a repetir. Incluso la libertad, la idea de libertad sexual o de libertad en general. Por ejemplo, el movimiento feminista de los primeros años no habría admitido censura, no habría admitido prohibiciones. Cuando hicimos la campaña a favor de la reforma del Código Penal en materia de lo que entonces eran abusos deshonestos, nosotros exigimos una ley contra delitos sexuales, todavía estuve repasando hace poco escritos y conceptos, no se pedía más cárcel, ni mucho menos. Se pedía que se reconociese como delito y se explicara que al ser reconocido como delito iba a tener más rechazo social. Pero no porque quisiésemos, porque pensásemos que era responsabilidad del movimiento feminista castigar a nadie. El movimiento feminista tenía que denunciar los derechos vulnerados de las mujeres. pero no. Y en ese sentido hubo un verdadero proceso, había una obsesión por castigar y castigar. Incluso, yo no sé, hace un par de días veía en el periódico un artículo del juez, nada menos, sobre el juez de vigilancia penitenciaria, que decía en España había demasiados presos, no podía ser. Que no se produce un juez de fianza penitenciaria, no tiene que decir que la idea de. Y el movimiento feminista sigue pidiendo castigo, sigue pidiendo más cárcel. Y bueno, no sé más ejemplos de la idea de libertad sexual o de censura. Claro, veníamos, tener en cuenta que veníamos de una situación de gran represión sexual en el franquismo y de una moralidad muy estricta, muy influida por la religión, por el miedo al pecado, y la relación entonces era toda la contraria. La gente joven entonces, las mujeres jóvenes, la sexualidad era algo exigible y libre, y otra cosa es que fue difícil de canalizarla, ¿no? Pero no había esa prevención que había ahora hacia que apareciesen desnudos, o hacia la pornografía. Todas fuimos a ver películas pornográficas cuando empezaron a aparecer en los cines. Ese deseo de experimentar, ¿verdad? Ahora, que ahí también se retrocedió. El miedo al pecado, el que me sacia, ese volvemos a tener el miedo al pecar. Cuando salimos de una época en la que queríamos ir a pecar. Entonces, eso, ahora, claro que avances, sabemos mucho más, experimentamos mucho más y tenemos mucho más derechos. No sé si usted responde. El libro, proyecto realmente plural y sobre esto, probablemente si nos sentáramos, podríamos discutir también quiénes estamos desde la mesa, ¿no? Yo comparto algunas de las cuestiones que ha planteado Paloma. Es difícil abordar la discusión porque una cuestión es, digamos, socialmente, que las transformaciones se han dado, no tienen parangón las transformaciones que han ocurrido en España en los últimos 40 años. Cuando en enseñanza media intentamos, digamos, visibilizar que han sido conquistas sociales, la gente más pequeña alucina con que se necesitara un permiso de tu marido para sacar dinero del banco, ¿no? O cuestiones muy básicas como el acceso a los anticonceptivos, no sé qué quiere decir, que el país son transformaciones profundísimas, ¿no? O la aprobación del matrimonio sexual, yo creo que son transformaciones muy profundas. Yo creo que otra cosa diferente es confundir, digamos, las mentalidades de una minoría progresista que jugaron un papel fundamental en la lucha antifranquista y en los primeros años de la democracia, donde además unía en gran medida, acabar con el franquismo, ¿no? Y la ansia de libertad, estamos hablando de minoría, ¿no? Aunque no vetan a veces la cuestión de la transición de otra manera, ¿no? Con mentalidades hoy más compartidas en el conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Que son bastante igualitaristas, además si las comparamos con nuestro entorno, incluso, ¿no? Por poner un y eso convive con esa idea más conservadora y reaccionaria sobre la que Paloma incide en hacer esa tirada crítica, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pensando en la pornografía, digo, bueno, y la producción pornográfica de aquellos años no tenía nada que ver con los contenidos hoy, ¿no? Otra discusión es, en relación a la pornografía, pues, el problema del acceso en la gente más pequeña, o que cuando no hay educación sexual, quien juegue ese papel que no ha de ser de educación sea precisamente la pornografía, ¿no? Que son preocupaciones que también compartimos quienes estamos aquí, ¿no? Pero la pluralización, por ejemplo, de la pornografía, o el acceso a la pornografía, o las vivencias de la sexualidad, o, por ejemplo, en relación a la diversidad de, la, de los cuerpos que podemos ver en pornografía, aunque se censuren últimamente algunas páginas en relación a contenidos pornográficos, ¿no? Bueno, yo creo que hay diferencias ahí muy grandes, ¿no? Sobre todo en la concepción del género de una manera más fluida. Yo en los institutos, cuando hablo con la tecnología, veo diferencias abismales ya con mi generación, en relación a la diferencia del cuerpo, de las orientaciones, de las prácticas, y eso no quita, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que hacemos una costilla, te preguntan, ¿me puedes hablar de heteropatriarcado? Y el renglón seguido, voy a decir una chorrada para ilustrar esto, ¿no? Y el renglón seguido, masturbarse mucho es malo, digo, ¡buah! Bueno, pero así de contradictorios son estos tiempos, ¿no? Quiero decir que siguen pesando, digamos, ideas pues sexistas que podrían ser compartidas con las preocupaciones que hemos ido expresando, con transformaciones que nos van arrasando, pero que incluso nos cuesta percatarnos porque estamos en ello, ¿no? Pero bueno, esto tarda mucho. Voy a ser como muy, muy breve, ¿no? Intentaré. Pero sí, respecto al tema de la cultura punitiva, Baz Frances, que es una de las autoras que escribe en el libro, ella habla mucho de las alternativas al modelo punitivo y habla mucho de justicia transformativa y de las propuestas de las formas de administrar justicia, ¿no? Pero ella, por un ejemplo, a veces lo ha puesto así como hablando de forma, incluso en alguna charla que no se ha oído, pero lo pone incluso hablando así como en el cotidiano, ¿no? De forma informal, que dice, a ver, es que en realidad, si abriéramos las cárceles y saliera todo el mundo, no cambiaría nada. ¿No? Es decir, que no cambiaría nada. O sea, es decir, esa idea de que la gente que está en la cárcel es gente súper peligrosa, que si saliera nos desmontaría toda nuestra sociedad de arriba abajo, es un poco, quizá, ¿no? O sea, en gran parte no es muy así, ¿no? O sea, es decir, que realmente la mayoría de la gente que está en la cárcel no es gente que suponga un riesgo si está fuera. Y de hecho hay mucha gente fuera que produce mucho riesgo, ¿no? Y que de hecho da miedo, ¿no? Ya no solo, o sea, por la calle y en otros sitios, ¿no? Y que comete delitos continuamente. O sea, es decir, que el control del delito por parte de la cárcel y los sistemas punitivos no es eficiente, es decir, uno realmente, es que además lo leí hace muy poquito en un libro de David Hanna que se llama Los sistemas de control o algo así, en el que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo realmente a partir de los años 80, en los que los índices de delito aumentan exponencialmente desde los 60, ¿no? En comparación con los 60 y demás, los responsables y las responsables políticas saben perfectamente, y todo el mundo sabe perfectamente, que eso, que el sistema punitivo estatal no funciona para controlar el delito. Ahora bien, entonces se habla como de dos ideas, ¿no? O bien lo niegan y siguen manteniendo esa idea de la soberanía de los estados para proteger a la población, ¿no? Para continuar legitimándose como estados soberanos, o bien directamente pasa a que ya no se aborda, se abandona la idea de prevenir las causas del delito, se abandona completamente y se pasa a unas modalidades más expresivas en las cuales de lo que se trata es de expresar el rechazo y el odio que nos produce el delito. Y eso muchas veces desde los feminismos también se reproduce, ese que se pivota entre esos dos lugares. Es decir, o bien se sigue pidiendo penas, se sigue pidiendo cosas punitivas para tal, o bien cuando no, que también yo creo que la crítica anticultiva está calando, o bien cuando no, lo que se reduce es a cultura de la urgencia, aplicamos el punitivismo como mal menor, porque es lo que conocemos y lo podemos hacer rápido, ¿no? Pero funcione, que es como esto de surrealista total. Pero, o bien, esa política expresiva en la cual nos dedicamos todo el tiempo a repulsa a las violaciones, bueno, ya, pero, o sea, y además, ¿no? O ponemos las cabezas cortadas de la manada en un cartel, ¿no? Es como, ya, pero, a ver, es que la pena de muerte es punitiva, ya, no podemos, o sea, hacer eso desde los feminismos, creo yo. Y en cualquier caso, si lo hacemos, tenemos que aceptar que estamos abandonando la idea o el objetivo de abordar las causas de la violencia, ya me hablo del delito, aunque sea del movimiento social, de la violencia, estamos abandonando el modificar y transformar las condiciones sociales que favorecen la violencia de las violencias y estamos yendo simplemente a expresar nuestra rabia y nuestra ira y nuestra ganas de venganza hacia quien agrede. Bueno, pues asumimos eso. Pero eso es una política expresiva, ¿no?, que lleva al racionalismo y al conservadurismo, y eso tenemos que tenerlo como claro, ¿no? Entonces, es como, bueno, partiendo de ahí, simplemente para decir, ¿no?, que realmente, efectivamente, que no haya delito o que no haya castigo no quiere decir que no haya consecuencias. A veces es como, ah, bueno, claro, si no se castiga, ¿qué pasa? Que no se hace cargo de lo que hace, no se hace responsable de lo que hace. Hombre, sí, claro, evidentemente, ¿no? O sea, quiere decir que, claro, que pueden haber responsabilidades sin necesidad o puede haber un marco en el que se intervenga de alguna forma, ¿no?, sin que sea a través del castigo. Quiero decir que creo que ahí está, ¿no?, la cuestión de pensar las formas de administrar justicia que escapen a esas lógicas punitivas que tienen que ver con esas lógicas del amigo-enemigo, ¿no?, esas lógicas también de la red que radicalizan el conflicto, que lo extraen de la comunidad y que presentan como que los intereses de la víctima están contrapuestos a los intereses de las personas que dañan, cuando muchas veces esas personas que dañan forman parte de las comunidades políticas, afectivas, etcétera, de la propia víctima, y que cuando se extrae, ¿no?, a esas dos personas, a sus propias comunidades, y se resuelve, pues por ejemplo, en un juzgado, de alguna forma lo que estamos haciendo es presentar que la violencia de género, su causa es que hay unos hombres malos y unas mujeres buenas que las agreden los hombres malos, ¿no?, y por tanto no estamos yendo a las causas de la violencia, no estamos abandonando de alguna forma el ir a esas causas, ¿no? Evidentemente, para transformar todo eso, parte de esos pasos de los que hablaba, de hecho, Paz Francés habla de qué hacer en el aquí y en el ahora, ¿no? Por ejemplo, en el artículo del libro de Alianza Rebeldes, ¿no? ¿Qué hacer en el aquí y en el ahora si sabemos que el sistema penal y las lógicas punitivas no resuelven la violencia y no acaban con la violencia, no reparan a las víctimas, no protegen a las víctimas, porque al final es como, bueno, evidentemente, la protección no tiene que depender del castigo de quien, del infractor, ¿no? O sea, es decir, de hecho muchas veces eso pone más, incluso más en riesgo a las mujeres, ¿no? O sea, que es decir que, bueno, no tiene por qué entenderse que reparar o proteger a la persona que ha sido víctima de un ataque tiene que ver con castigar o con encerrar a las personas que agreden. Y eso tiene que ver también con otra idea que tiene que ver con el punitivismo respecto a los sujetos útiles para el punitivismo. Y es entender que los hombres o las personas que agreden, y en ese, o en ese caso las personas, o las personas que delinquen, es entender que los hombres que agreden, las personas que agreden, delinquen una vez y ya no van a parar de delinquir. Es decir, como que te van a perseguir, ¿no? Es como, bueno, pues que hay personas que agreden una vez y no vuelven a hacerlo, hay personas que agreden de forma reiterada, que son las mínimas, ¿no?, y de forma descontrolada, ¿no?, que salen de prisión y vuelven a agredir. Bueno, pues estos son los casos más excepcionales. Hay gente que, ¿no?, que quizá pueda transformar, que mayoritariamente pueda transformar su conducta. Es decir, ¿no?, que no siempre proteger a la víctima tiene que ver con castigar a quien la ha agredido, sino que muchas veces eso ni siquiera tiene efectos reparadores, ¿no? También pensar que, como hay algunos estudios criminológicos que dicen, en sociedades más igualitarias hay menos, en sociedades más igualitarias hay menos delito, con lo cual también luchar por sociedades más igualitarias también tiene que ver con luchar contra las violencias de género, contra los ataques hacia las mujeres y las personas con disidencias sexuales y de género, ¿no? En cualquier caso, simplemente acabo con esto y con la cuestión de las políticas públicas e institucionales no punitivas. Bueno, yo no conozco, yo lo que sí, lo que conozco es que yo, una experiencia en la que además yo participé con otra compañera, diseñamos el protocolo contra las agresiones, acosos y abusos sexuales en contextos de ocio nocturno privado para el Ayuntamiento de Barcelona, que se llama No Callamos, y en ese protocolo intentamos que fuera un protocolo que no estuviera enfocado, que el objetivo no fuera un objetivo enfocado a la seguridad, sino que el objetivo estuviera enfocado a entendiendo que el riesgo cero no existe y que se iban a dar situaciones en las cuales se iban a producir agresiones, se iban a producir abusos, se iban a producir situaciones de, ¿no?, en diferentes grados, ¿no?, de intromisión ilegítima en la sexualidad. En los contextos de ocio, entender que como mínimo dar herramientas para que esas situaciones se aborden de una forma bueno, no sé si correcta, pero lo más óptima posible, ¿no? Te he dicho que un protocolo ya es una herramienta muy limitada y que ya actúa cuando ya se ha producido una agresión, que por tanto, pues bueno, ya dejamos cuando ya hemos fracasado, entre comillas, como sociedad, ya ha sucedido y por tanto siempre tiene un marco ahí. Pero sí que intentamos, pues, aplicar unas lógicas no punitivas, pues por ejemplo, graduando muy bien las conductas, no interviniendo en conductas de muy baja, o sea, en situaciones de muy baja entidad, intentando buscar a la propia comunidad de las personas para que pudieran acompañar para esa gestión del conflicto, intentar no ir a la medida castigadora de entrada a la primera, ¿no? E intentar hacer como otro tipo de políticas, bueno, y otro tipo de intervenciones, y sí que se intentó como aplicar esa lógica no punitiva en el Nogayem. Luego, igual, esto es una tontería, pero recientemente el Ayuntamiento de Barcelona, recién estoy promocionando aquí Barcelona en Común, pero no es por eso, pero es que había un centro de masculinidades, ¿no? Y yo pienso, bueno, es que una de las cosas que tiene el punitivismo es esa cosa de criminalizar la masculinidad, ¿no? De la misma forma, ese par víctima-culpable, ¿no? De la misma forma que se victimiza a las mujeres, ¿no? Se las considera como ese infantilismo sexual, se criminaliza la sexualidad de los hombres y de los hombres. Y de hecho los feminismos más esencialistas, ¿no? De los que hablaba Paloma, y más punitivos, consideran que hacer políticas de masculinidad para los hombres es una cosa antifeminista, ¿no? Consideran que hacer políticas para los hombres en promocionar que los hombres tengan masculinidades más igualitarias, masculinidades, ¿no? Otros referentes de masculinidad, etcétera, etcétera. Bueno, entendiendo que la masculinidad no es solo propiedad de los hombres, evidentemente, ¿no? Que es también desde donde partimos, pero por ejemplo, consideran pues, que a los hombres el castigo, el autocastigo, la autoflagelación, ¿no? También son esas lógicas punitivas y castigadoras de pensar que los hombres, el feminismo lo único que tiene que decir de los hombres es machaca, ¿no? Y a darles bien, es como, bueno, pues no, efectivamente es como así no se transforma, ¿no? Si somos un movimiento de transformación social, así no se transforma nada, nadie modifica, transforma y se comporta de una forma ética cuando tiene que primero arrastrarse por el suelo, es como una persona desempoderada y llevada a la humillación, es una persona que nunca va, ¿no? De hecho, muchas de las personas que agreden o de los hombres que agreden tienen más que ver con la impotencia y con la pérdida de, ¿no? De esa situación de dominio y de potencia de la masculinidad en los últimos años. Muchas veces tiene que ver con eso, con unas muestras extremas de impotencia a través precisamente del ejercicio de la violencia, ¿no? Y no tanto unas muestras de dominio, como muchas veces se señala, ¿no? Y por tanto, yo creo que, por ejemplo, una iniciativa institucional como abrir un centro de masculinidades, no únicamente enfocado para los agresores, sino para promover otros referentes de masculinidad, para invertir dinero público también en los hombres, no solo en acompañar a las personas que agreden, sino también en promover otros tipos de masculinidades, también puede tener un punto antipunitivo, en el sentido de que un feminismo punitivo diría que ni hablar, o sea, los hombres como muchos se convierten, vamos a construir gulags o más cárceles, pero lo de hacer un centro de masculinidad es hablar, ¿no? Pues por ejemplo podría ser. Ricardo, perdón. Ya está, tal cual. Bueno, es que tampoco podemos abusar, ¿no? del tiempo. ¿Hay alguna cosilla más que queráis comentar? O completar una de las preguntas que se ha hecho desde el público. Bueno, en el chat nos lo han puesto muy fácil porque nos dan las gracias. Expresadas de una manera muy entrañable, ¿no? Enhorabuena por el tema que nos han planteado. Gracias a Laura por la explicación tan clara sobre cómo es la ampliación de los márgenes de libertad y decisión, lo que necesitan las trabajadoras sexuales y cualquier persona precario. Qué gratificante ver la diversidad del feminismo. Y gracias por la valentía y el buen hacer. Bueno, te lo resumo un poquito porque me da un poco de pudor también que estas cosas así, ¿te parece? Después del autobombo, del Ayuntamiento de Barcelona viene el autobombo, el propio autobombo, ¿vale? Bueno, como ya habéis visto que tenemos muy poca vergüenza haciendo gala de ese poco pudor, yo voy a aprovechar para tiraros los tetos al final, ¿vale? Uno, para que completéis una cosilla que os ha venido llegar por correo electrónico, ¿vale? Que nos ayuda a atinar mejor y también nos facilita que podamos seguir cooperando con la universidad. Después, que está aquí la fuga, abrir un montón de libros y yo os animo a que lo compréis y a que lo devoréis, porque merece la pena. Lo digo con convicción. No así en un error de marketing. Y después, nada, para quienes queráis seguir vinculados a estos empleos feministas, pues que no dejéis vuestro platillo y nos ponemos manos a la obra, ¿vale? Que estamos aquí una gente la más entusiasta, ¿vale? Y ya está, ahora en el patio podemos charlar de una manera un poco más desenfadada, ¿vale? Gracias a quienes estáis aquí y a quienes parece que nos ven por ahí, ¿vale?